4 de agosto. Para hacer agosto, sí, es raro. Bueno, aprovechemos mientras podamos, porque si no, seguramente en unos días se viene de vuelta el frío. Sí, yo con el calor del fin de semana me venía a venir una tormenta potente y no llegó. Parece que va a llegar el día jueves por la noche, viernes. Bien. Hoy no, mañana tampoco, sino el jueves por la noche. Hoy máxima de 25 grados para esta tarde, así que va a estar calentito. ¿Cómo anda, Leila Vitar? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, aquí de todo tenemos hoy, ¿eh? La verdad de que todo, sí. De todo. Hubo acuerdo con los bonistas. Hubo nuevo récord de casos positivos, de fallecimientos por el coronavirus en Argentina. Vacuna de los rusos, bueno, de todo, de todo. Le damos la bienvenida a Claudio César Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ando muy bien. Acá tenemos casi 20 grados, ¿eh? 20 grados y en la madrugada la verdad que no se sintió el frío. Yo que soy un nochero, un trasnochado, digamos. No un mesiánico, un trasnochado. Uh-huh. No sentí frío realmente. No sentí frío y si bien me puse la colcha arriba, hubo momentos que sentí calor. Sentí calor y mi casa es bastante fresca. Sin embargo, bueno, ayer tuvimos 28 grados. Estaba previsto esa temperatura. Y hoy va a ser una jornada veraniega en Córdoba. Veraniega, vamos a estar cerca de los 31 grados, 32 seguramente, a las 2 o 3 de la tarde, ¿eh? Así que viene así la mano hoy en Córdoba. Después va a haber un marcado descenso. Hoy es martes, ¿verdad? Uh-huh, sí. Hoy es martes. Mañana miércoles se estima también una temperatura similar. Y el jueves habrá un descenso singular con una máxima de 17. El viernes más o menos vamos a estar por ahí. Y ya el sábado volvemos a recuperar. Con máxima de 22, el domingo con máxima de 25 y el lunes con máxima de 23. Estar así, oscilando agosto, pero acá con una gran amplitud térmica, porque hasta hace un rato hacía 16 grados, así que si llega a 31 son 15 grados en pocas horas, ¿sí? Uh-huh. Claro, pero se nota porque cuando me levanté estaba con mis remeras habituales con las que me acuesto, claro, tengo dos remeras porque estaba con mucho frío, pero no sentía frío. Ahora me puse un saco de jodido que soy. No tendría que haberme puesto nada, porque la verdad no se siente frío. Así que me alegra, yo estoy feliz, chicos, con esta temperatura estoy muy feliz. La verdad, a mí estos días me alegran, estos días, y aparte hoy es un día de sol radiante, con el cielo límpido. Ahí estaba comentando Lucas, que lo estaba escuchando, en Capilla del Monte a 20 grados. Que haga 20 grados en Capilla, en zona montañosa, es un dato en esta etapa del año. Porque generalmente la montaña siempre hace 2 o 3 grados menos que la capital cordobesa, ¿sí? Pero ya hacía 20, por lo menos, yo lo escuché a Lucas cerca de las 10 de la mañana. Así que probablemente acá en Córdoba estaba en la misma temperatura casi. Ahora ya estamos 19.7 en este momento. Sí, hay humedad, 54%, hay un viento del este que sopla 3 kilómetros nomás, la visibilidad. Ayer había mucho viento, uh-huh. Eso sí te tengo que decir. Hubo un momento que estaba insoportable el viento. Tuve que cerrar las ventanas porque te entra mucha tierra. El viento acá en Córdoba, cuando empieza a soplar, es de esos vientos que tenés que cuidarte los ojos, ¿no? Porque siempre alguna basurita te puede ingresar en alguno de los ojos. Y no es momento que te entre basurita en los ojos en esta etapa, ¿no? No, claro. Así que ventilé bastante bien la casa cuando vi que el viento empezó a pegar fuerte. De hecho me tiré un ratito. Me puse a leer el libro Periodismo Violento, de Gabriel Fernández. Que me aviso para Gabriel. Me puse a leer el libro. Empecé a leer el libro que me lo regaló tu viejo hace más de un año y no lo había empezado a leer. Dije, bueno, vamos a empezar a leer el libro. Está bueno leer un poco el libro y dejar de escuchar un poco también, ¿no? Dejar de escuchar y de ver. Hay que leer un poco más. Entonces me puse a leer el libro. Y en un momento determinado, bueno, después sí me puse a escuchar radio y me dormí una siestita que necesitaba. Venía hacía varios días sin siestita. Dormí una siestita después de las 6:30 de la tarde. No fue siestita, me entredormía y escuchaba, ¿no? Una cosa así. Y me vino bien porque tenía resto y después me quedé igual. Igual tipo 2 de la mañana ya me estaba acostando, pero viendo serie hasta las 3:30 de la mañana. No tengo cura. Uh-huh. La verdad que no tengo cura. Claro. Me gusta mucho la noche. Yo tendría que tener un programa a la noche, no a la mañana temprano. Pero bueno, a mí me gusta la mañana, a mí me gusta hacer la radio a la mañana. pero bueno, por eso te tenemos en segunda en segunda mañana y no la primera. Y hoy tuvimos al pollo bien tempranito. Pero ojo que me la banco en primera, ojo que me la banco, porque cuando entraba a tele a las 6 de la mañana me acostaba también, me dormía cerca de las 2 de la mañana, 2 y media, y me levantaba a 4 y 20. Entonces, claro, ¿cuál era el fuerte mío? Dormir a la tarde. Si no tenía mucha actividad a la tarde, dormía a la tarde. ¿Sí? Y si no dormía a la tarde, ahí sí me acostaba. Lo más temprano que me acostaba era a las 12 de la noche, como para ganar un poco de tiempo. Pero es un desastre eso, es un desastre. Bueno, por lo visto han llegado a un acuerdo con los bonistas esta madrugada. Sí. El importante, gobierno argentino. Importante para Martín Guzmán y para Alberto, sí. Sí, es un triunfo importante. Yo creo que es un triunfo político de Alberto, sin lugar a dudas. Lo que se dice es que los acreedores van a recibir 30 mil millones de dólares menos con el canje de bonos. El FMI se dice que jugó a favor de Argentina, de acuerdo a lo que estoy leyendo de Alfredo Zayat. El alivio en los pagos despeja el horizonte financiero. El ministro Guzmán, que ha hecho una gran tarea, es evidente, a la vista, puso las condiciones conceptuales de la negociación. Y lo que se está diciendo ahora es que a través de un comunicado, el Palacio de Hacienda dio cuenta también que extenderá hasta el 24 de agosto próximo el plazo de adhesión al canje, cuyo vencimiento estaba previsto para hoy, ¿no? Estas son las informaciones de último momento. En realidad el acuerdo llegó a la madrugada. Bueno, ahora, a partir de ahora, veremos cómo repercute, porque esto es lo más importante, cómo repercute en la vida de los argentinos este acuerdo, ¿no? Claro. A ver si empezamos a incentivar el mercado interno, a ver si a partir de ahora, y con los plazos establecidos, el gobierno puede ya levantar cabeza en términos económicos y sociales y que los argentinos puedan tener más laburo, ¿no? Claro. Ese es el mayor deseo y la mayor ansiedad que tengo a partir de esta gran noticia, sin lugar a dudas, que es la gran noticia del día. Digo, más allá de los 166 muertos de la pandemia, que es muy grave. Ayer fue muy grave, si bien no hubo un gran número de contagios, que anduvo rondando los 4.600, si no me equivoco. Ayer hubo 166 muertos. Es muy grave esa cifra. Es cierto que nosotros tenemos un promedio de 84 muertos por millón, si uno va comparando con el resto de los países. Sin lugar a dudas, la política sanitaria implementada en la Argentina evitó más muertes, pero tenemos casi 4.000 muertos, chicos, ¿eh? Claro. Esta es la verdad de la milanesa, 3.863, de acuerdo a lo que estaba. Y ahora hubo, si no me equivoco, 17 fallecimientos más en estas últimas 12 horas. Uh-huh. Es tremendo cuando uno espera el reporte de la noche, ¿no? El reporte de la noche se viene con todo. Y ayer en el reporte de la noche se sumaron 147 más. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, complicado, ¿no? Ayer complicado muchos el tema de... hablaban, seguramente, y lo creo que lo comentábamos también, de lo que había dicho la OMS respecto, bueno, el pronóstico de la OMS, algo así como que no hay solución y capaz nunca haya una solución, y era bastante deprimente. Bueno, la declaración. Eso, Leila, claro, se aclaró porque hubo una mala interpretación, una mala traducción, mala no sé si hubo, a propósito o no. Uh-huh. La realidad es que hoy, todavía, hoy es 4 de agosto, esto fue ayer y se aclaró ayer. Todavía hoy en La Nación, claro, uno de los títulos respecto al coronavirus es la frase tergiversada de la OMS. O sea, continúan, claro, con, más allá de que se rectificó todo, todos nos enteramos de que en realidad había sido una mala interpretación, que en realidad la frase no es que no hay solución, uh-huh, la frase era no hay soluciones mágicas. Claro. Digamos, esto no se va a resolver de un día para el otro, eso es lo que dijo en realidad el director lo que de la OMS. Dijo el titular de la OMS, a propósito de la confusión, bueno, cuando uno vio la noticia, la verdad era, yo diría, agorera la noticia, ¿no? Porque te estaba diciendo que íbamos a convivir no sé hasta cuándo con el virus, o que el virus no era indestructible. Era más o menos esa noticia, ¿no? Uh-huh. Hasta que, porque en un momento dijo, no tenemos una bala de plata para terminar con el coronavirus. Y en el término bala de plata, que lo usaba el llanero solitario, quiero decir. Sí. Que mataba al hombre lobo. Todavía no. Claro, toro, el indio toro. El indio toro, sí, claro, pero la bala de plata es la, ¿no? La que mata, con lo que matás a un hombre. Sí, sí, un hombre digamos lobo. Que la bala de plata, bueno, uh-huh, dice, lo que dijo el titular de la OMS, todavía no tenemos la bala de plata para terminar con el virus. Lo cual muchos lo entendieron como que no había una vacuna, una medicación, y no, dijo, por ahora no tenemos la bala de plata, lo cual quiso decir, mañana podemos tener una vacuna. La vacuna, uh-huh, la tienen los rusos. Claro. Pero quiero hacer también otra aclaración, porque mucha gente cree que, porque hay un acuerdo de Rusia con varios países de Latinoamérica, entre ellos la Argentina, Lo que va a proveer Rusia a la Argentina es un medicamento, no la vacuna. Atento con eso, no confundamos. Ahí también puede suscitar alguna confusión. Va a llegar ese medicamento que tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, pero sí, no es la vacuna. La vacuna va a ser para los rusos. Avifavir. ¿Sí? Avifavir, que es un bueno, medicamento que ya Avifavir, había probado, se utilizaba en Tokio, en Japón, para determinados síntomas de la gripe, y que Rusia lo que hizo fue probarlo en el coronavirus y funcionó. Uh-huh. Entonces, funcionó, no como vacuna exactamente, sino como medicamento, va a poder ser utilizado. Y además, está probando y con éxito la vacuna, que a partir del 24 de agosto va a empezar a ser, de la segunda quincena de agosto, va a empezar a ir primero sobre los sobre el equipo de salud ruso, la policía y otros servicios rusos. Y a poquito se irá extendiendo para la población. Y gratuito, ¿no? Gratuito. Bueno, sí. Putin es peronista, está comprobado que es compañero, peronista, ¿no? Por supuesto. El compañero Putin. De todas maneras, acá lo que va a llegar es la medicación, que la medicación va a mitigar, en todo caso, si estás afectado del virus, del SARS-CoV-2, vas a estar, en todo caso, vas a estar controlado, en una de esas puede desaparecer. Pero a mí lo que me está ya alarmando es que tengo gente cercana a la cual ya tengo una amiga que es jefa de enfermería en un sanatorio importante, que está en este momento guardada en un hotel de Palermo con COVID, una chica de 42 años, ¿no? Una chica, digo chica porque es más joven que yo. Pero está bien, ahora está bien de salud, tuvo todos los síntomas, me contó. Estuve hablando con ella el domingo, no les conté ayer. Y ayer pregunté cómo estaba, me dijo que estaba mejor, que estaba mucho mejor, que se encontraba bien ella, de ánimo inclusive, ¿no? Y que le proveían de todo, es decir, le proveían las cuatro comidas, que era muy buena la comida, muy buena la atención. Bueno, ella está por una obra social muy buena, obviamente, porque es jefa de enfermeras de un sanatorio, bueno, tiene una buena obra social. Este es otro tema que también habría que debatir y resolver, ¿no? El tema de la obra social y de aquellos que no tienen obras sociales, ¿no? Uh-huh. Porque un hisopado, por ejemplo, si vos te querés hacer un hisopado en un conocido laboratorio, no voy a decir total, no es, Laboratorio Rossi, que tiene varias sucursales, una en Once, ahí en la calle Santiago de Loria, que yo he ido un día para hacer unos análisis, te cobra 7.500 el hisopado, lo cual me parece una barbaridad. Uh-huh. Y el hospital de Monte Grande te cobra 5.000. Bueno, me parece una barbaridad gastar 7.500 pesos en un hisopado, pero si no te lo hacen y vos estás inseguro, bueno, algunos lo pagan, ¿está? Lo pagan como pueden, pero lo pagan. Entonces me contó esta amiga que, bueno, le hicieron el hisopado y, bueno, le van a hacer otro. Ahora tiene que quedarse por lo menos 7, 8 días más ahí en el hotel. Y después me enteré de una querida compañera de Telam que tuvo uno o dos síntomas. Y del temor se fue a hacer el hisopado al italiano, tiene también la obra social, obviamente, y por suerte hoy le dio negativo. Es decir, que ya lo que nos está pasando a todos de alguna manera, a vos, a Leila, a mí, a Marco, a cualquiera, es que ya tenemos gente cercana que le está pasando o está afectada del coronavirus. Entonces, la verdad que no digo que asusta, pero es un llamado de atención para hacer bien las cosas. Ya el gobierno de Córdoba dijo que no hay reuniones familiares este fin de semana. Se avino al decreto nacional. Me parece bárbaro. Sí. Entonces, no va a haber reuniones en Córdoba, sociales o familiares. Ahora, quiero saber cómo haces para controlar. Porque también escucho por ahí que algunos se reúnen sotto voce, tres, cuatro personas. Ayer una señora que yo conozco me comentó, me saludó por chat, una señora amiga que tiene un programa de folclore acá en una radio acá de Córdoba, me llamó para ver cómo estaba, me mandó un chat, yo le dije bien, ando bien, gracias por preguntar, y le digo, ¿cómo estás vos? ¿Te estás cuidando? Sí, me estoy cuidando, a veces me reúno, me dice, no voy a decir dónde, me reúno con alguna amiga o vienen a mi casa, y le digo, ¿cuánta gente va a tu casa? Tres o cuatro, está bien, ella dice que son conocidas, son de confianza. Está claro, todo bárbaro que sean de confianza. Pero además no es una cuestión de confianza. No es que si confías en el tipo, no se enferma. Puede ser mi hermano, mi papá, pero no es una cuestión de confianza. Claro. Sí. No es una cuestión de confianza, es una cuestión de que te cuides. ¿Por qué invito? Yo, por supuesto, no la cagué a pedo porque soy una señora grande.